kitema Eko beta tango ya likambo Eko beta katango nyoso Vale nango na yeba kite Lelo likambo likwelila Zoto mobimbe sundo limpasi Nyoso na mote mama Vize bonga na lelie Mboka na nga moko Ebo saninga loko la mkasa Koe siye kwe ya nanzete Basi nangeza se mbesu One mieshe swa balo bae One mange koti de kuverma wa Bolingwe se kwi na reference Na brusele pa ya sharufa e Mboka mwate Soki na zongi kuna epa ito banaka ngay na ye Nare Loko yo la mure ni manyongo te mwana mama Na referans Mote mananga ozo kisi eti kalinango Se bongo Politele one matika basalaba mesana kokia zelo na loso Opepe eko suka na libanga Elike nangana bolingo Esuki awana maboko mayo Papa Hey Papa si nyoso na komo na mama Pona yo e Na refera Na sala nini mwana mama Poni melanga ye Se bongo Ae ae Ae ae Papa wemba moto baye baka ya mote na reference tant que y a la vie y a toujours l'espoir c'est bongo que loco yo la mue linga yo mote mwana mama na reference oka bango Fricando Paco Poponi Na benda Mpona Sili Sampasizua